de tu límpida sonrisa. Era tarde, hacía frío, yo me desangraba en mí y tomé tu voz crocante en un beso más que urgente. Te saqué de allí deprisa, te enganché de mi agonía. Tú dijiste estás dormido, yo te dije eso es mentira. Draculado se encendía su escenario de bombillas. Tú dijiste estás dormido, yo te dije eso es mentira. Draculado se encendía su escenario de bombillas. Polidori y Bayronera, dos cantantes con chorreras, de camisa de boleros y a areo enfermos. Nosferatu se peinaba esas sus cejas de loco, con la raspa de un pescado que tuvo los dientes de oro. Con Andoile se ponía solución de cocaína en las venas azuladas de su camerino de agua. Tú dijiste estás dormido, yo te dije eso es mentira. Drácula nos encendía su escenario de bombillas. Tú dijiste estás dormido, yo te dije eso es mentira. Drácula nos encendía su escenario de bombillas. En las ventas del Espíritu Santo, Sastre regalaba el vino a murciélagos, mercheros, libertarios y benditos. Nosferatu lamentaba no tener una guitarra. Drácula sacó un violín y luego se emborrachaba. Sus acentos con los cuales cantarnos una romanza de aquella tarde vacía cuando me robaste el alma. Tú dijiste estás dormido, yo te dije eso es mentira. Drácula nos encendía su escenario de bombillas. Tú dijiste estás dormido, yo te dije eso es mentira. Drácula nos encendía su escenario de bombillas. Yo te quise como amo los que se mueren de envidia cuando ven adolescentes con las tetas embarcadas en las manos de un infame, horterilla con piojos, en las legañas de un guiño con canciones de bailón. Los bomberos nos sacaron de los hierros y los humos, aquel coche era una bala convertida en amasijo. La Cruz Roja se afanaba en buscarnos en los cuerpos, los suspiros y los signos de un lamento enternecido. Tú dijiste estás dormido, yo te dije eso es mentira. Drácula nos encendía su escenario de bombillas. Tú dijiste estás dormido, yo te dije eso es mentira. Drácula nos encendía su escenario de bombillas. Hoy le convidaba coca, whisky y algún dulce. Su vampiro recogía tu maleta con vestidos para una fiesta muy bella en el cielo de unos ojos que se alimentan de sangre cuando el sol se pone rojo. Polidori y Bayronera, anfitriones muy educados, recitaban los poemas de Don Juan y el Niño Jaro. Y Carmila nos traía candelabros con las velas, de colores y bandejas, con los sobres y membretes, de una eternidad cruzada, era sueño y despedida, con remites de nada, con cosas de familia. Tú dijiste estás dormido, yo te dije eso es mentira. Drácula nos encendía su escenario de bombillas. Tú dijiste estás dormido, yo te dije eso es mentira. Drácula nos encendía su escenario de bombillas. bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 40 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que criticamos, en el que reseñamos libros, fanzines, boletines, revistas, etc. También nos gusta entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. En el anterior programa, en el 39, tuvimos una interesantísima entrevista con Aneke Necro, y en este número, en este programa número, episodio 40, como habéis podido escuchar, no tenemos nuestra característica sintonía de entrada, sino que hemos puesto una canción que abría el primer disco del escritor, locutor de radio también, José Luis Moreno Ruiz, tristemente fallecido hace unas semanas, el 20 de enero del 2021. Y este programa queremos que sea un homenaje a José Luis Moreno Ruiz. Como os hemos dicho, el tema que abría este podcast era el primer tema del disco Retratos de Añil, un disco editado por Tricky Noise en 1994. José Luis Moreno Ruiz fue un novelista y un traductor. Dibujó muchas obras de Chesterton, de Jonathan Swift, etcétera, etcétera. Y entre la década de los 80 y los 90 presentó, dirigió el interesante programa Rosa de Sanatorio. Programa del cual vamos a poneros ahora casi una hora de los relatos que él leía. También colaboró con nuestro querido y amado Javier Corcovado. Colaboró en un par de discos, mejor dicho, Corcovado colaboró en los discos de José Luis Moreno Ruiz llamados Retratos de Añil, editado por Tricky Noise en 1994, y En la enfermería del postre, editado también por Tricky Noise en 1996. Dentro de todas las novelas que ha escrito, destacaríamos En tu boca húmeda, editada por Ediciones Libertarias en 1980 y reeditadas, a modo de curiosidad este dato, por la editorial Coti, editorial que fundó Pepe Navarro, el del Mississippi, el presentador del Mississippi. También la novela María Angustias, La viuda que concibió sin pecado, Tipo de confugas, Melancolía estuporosa, también un compendio de relatos interesantísimo llamado La muñeca del ventrílocuo y otras narraciones, Danzón canalla. También tiene una especie de ensayo destructivo o ensayo lleno de exabruptos llamado La movida modernosa, crónica de una imbecilidad política, editado por la Felguera Ediciones en 2016. Habíamos pensado para este especial leer algún texto de José Luis Moreno Ruiz, alguno de sus poemas surrealistas, pero hemos creído más adecuado que el propio José Luis Moreno Ruiz, con extractos de su programa Rosa de Sanatorio, nos lea sus textos, ya sean de cosecha propia o de otras personas. Todos estos audios están sacados de un Podomatic, una especie de podcast que se llama Cara Sur. Los hemos recopilado todos, hemos quitado las músicas en los programas que venían enteros, que solo es uno, y hemos hecho un corta y pega con todos los relatos de José Luis Moreno Ruiz, porque creemos interesante adentrarse en el curioso mundo de José Luis Moreno Ruiz. Si queréis adentraros más en profundidad el curioso y surrealista mundo de José Luis Moreno Ruiz, de sus obras, os recomendamos también un vídeo que hay en YouTube donde le entrevistan y nos habla de Rosa de Sanatorio, nos habla de una editorial que montó, que quería rescatar a surrealistas latinoamericanos, por ejemplo, Carlos Oquendo de Amat, etc. Reeditó con esta editorial algún libro de Cirlot, y ahí podéis conocer un poco más su curiosa cosmovisión de la literatura. Sin más, José Luis Moreno Ruiz, allá donde estés, esperemos que escribas y aquí tenemos para la posteridad ese programa, esos trozos de programa tan interesantes que realizaba. Sin más, salud, leer a José Luis Moreno Ruiz y Agua Fría. Aquí os dejamos con todos los relatos de José Luis Moreno Ruiz. Nos esforzamos en perseguir el lazo que oscuramente nos ata al presente, subir más alto, sorprender lo que podía existir en el origen de ese innegable sentimiento de cosa ya vista, de cosa ya dolorida, e incluso de cosa al fin reencontrada, que tuvimos cuando la primera caricia, después del primer llanto. Radio 3, Radio Nacional de España, Rosa de Sanatorio. Animal de vagina dentada. Hace algo más que huir del hombre, felizmente nos ataca. Jacques Prévert, en una conversación sobre sexualidad con un grupo de surrealistas, se declaraba a favor de la provocación de la mujer y lamentaba que fueran pocas las pajilleras de los transportes públicos por culpa precisamente de la irrespetuosidad de los hombres tocones. Imaginaba seguir por la calle una hermosa muchacha. Ella dejaba caer una a una sus prendas hasta la última, provocando de tal modo el pánico en muchos kilómetros a la redonda. Para los surrealistas era en el acto sexual en donde la mujer se mostraba viril. Ella dio media vuelta y, entreabriendo su vestido, descubrió para mí su desnudez, más embrujadora que los pájaros, escribió Breton en Poisson Soluble. Las mujeres pintadas por Lavis poseen frecuentemente ese vigor demonio hembra. En su cuadro titulado Lina, fechado en 1943, Lavis pinta a una mujer de sensualidad que hoy llamaríamos rockera. Tiene la mirada obtusa y parece estupidizada por las drogas, pero su boca es de una amorosa prestancia ingenua. En el cuadro La mujer fálica, Dalí presenta a la hembra con una larga trenza que cae sobre su espalda. El mentón agresivo casi toca la punta de su nariz. Tiene el cráneo abierto y de allí brota un pene enorme, más grueso que ella, que naturalmente, tras un toda la impotencia sexual que aquejaba al pintor, va apoyado en una muleta. Una interpretación freudiana de tal cuadro nos llevaría a decir que la penosa aventura le ha sido impuesta a la mujer por su intelectualismo excesivo, o por un decreto subterráneo de su voluntad, ya que el elemento fálico surge de su cráneo. Pero la mujer pictórica, surrealista o no, no siempre se arma apropiándose de un pene masculino. Como ocurre en la obra de Picasso, gozador enorme de hembras, el coño de la mujer adquiere toda la grandeza sexual de la que solo son poseedoras ellas. Esas reinas que se suben a ti para recibir tu más arcangélica bendición de niño. Y por Dios, seamos siempre niños en los brazos de una mujer, niños que aspiran a la santidad única, la santidad que comulga en las tetas de las tías. La risa es un golpe prohibido que introduce en el orden del pensar una cuña ilegítima procedente de otro orden, de un orden desordenado y anárquico. La risa tiene lugar en las esferas bajas del ser. Ello más que nada es perceptible en las mujeres, quienes al reírse aprietan los muslos, oprimen el pubis, como para evitar que el placer se les escape. La risa, decíamos, tiene lugar en las esferas bajas del ser, pero por haber absorbido la atención de las altas esferas, ha conseguido que éstas también, aunque con una particular suerte de la tristeza, rían y experimenten una sensación de agrado que a la vez y en gran medida reprueban. No en vano escribió Immanuel Kant, ¿cómo puede deleitarnos una esperanza frustrada? Ataque plebeyo es el de la risa, ataque que viene a turbar un orden augusto que da la risa, y que de la risa era, por cierto, de lo que más se cuidaba. El descender que todo lo cómico produce, escribió Henri Bergson, lleva en su interior un regusto de amargura. En la risa cómica, el humano juega con su propia deficiencia, que es la de no poder estar siempre en el ámbito coherente y armónico del pensamiento, sino en ser de él expulsado y arrojado al bajo mundo de la comicidad. Como escribiera Kant, lo cómico viene a ser un desmejoramiento, una caída en los abismos inferiores, una inmerecida e injusta expulsión de lo ideal. Y sin duda, eso es lo que determina una conjunción y mezcla indeseable de los dos mundos y una noción fundamental, la impureza. El otro día comprobé que la teoría hipocrática de los humores corporales tiene aún plena vigencia. Un tipo de 40 y muchos años me dijo que lo importante no era la edad cronológica, sino la edad mental. Y nada más decirlo estornudó, y con el estornudo le salieron por la nariz junto a los mocos todos los polvos que jamás echó, toda la cultura que nunca tuvo. Tantas y tantas cosas le salieron por la nariz, hasta el mayo del 68 de los cojones le salió por ahí, que al cabo el tipo quedó flaco y arrugado como una serpiente apaleada. Y lo que es peor, sus modernas ropitas, su chaqueta magníficamente juvenil, se le llenó de mocos, como llenan de excremento las palomas a las ridículas estatuas de los héroes nacionales. Radio 3, Radio Nacional de España, Rosa de Sanatorio. La neuralgia de jaqueca se ha vuelto a describir y definir al menos una docena de veces desde el informe original de Mollendorf en 1867. Entre sus sinónimos figuran el de neuralgia ciliar, neuralgia esfenopalatina, cefalgia de Horton, dolor de cabeza histamínico y dolor de cabeza en racimo. El síndrome es muy definido y algunos observadores han cuestionado seriamente sus afinidades con otras formas del dolor de cabeza. Por lo general se produce un desencadenamiento de dolor muy agudo en la región temporal y el ojo de un lado. Con menos frecuencia puede experimentarse dolor en el oído o detrás de esa zona, o en la mejilla y en la nariz. La intensidad del dolor puede llegar a ser abrumadora. Pacientes hay que lo describen como un orgasmo de dolor, y puede conducir a quien lo sufre a la más terrible desesperación, a sentir la necesidad del suicidio. Mientras la mayoría de los pacientes de jaqueca se sientan o se tumban en tanto dura la crisis, el que sufre de neuralgia de jaqueca tiende a pasearse como un león enjaulado y con ladillas, de un lado a otro y de manera furiosa, cogiéndose el ojo afectado y gruñendo. El neurólogo Oliver Sacks cuenta el caso de personas que en plena crisis solo encontraban alivio golpeándose la cabeza contra la pared, por paradójico que esta pueda parecernos. El dolor suele ir acompañado, o según los casos precedido, por una cantidad de síntomas y de signos sorprendentes. El ojo afectado se torna sanguinolento y acuoso y se produce un bloqueo o catarro nasal del mismo lado. A veces va acompañado el ataque de un considerable flujo de saliva espesa y con menos frecuencia de tos recurrente. El tiempo de los ataques, sin embargo, no dura jamás menos de un par de minutos y nunca pasa de las 2 horas. En Santander hubo hace ya varios años un cura que sin duda sufría de esta perniciosa jaqueca. Yo no he frecuentado jamás a los curas, ni siquiera cuando era pequeño, pero una tía mía, solterona y afable, sí, y mucho. Es a ella a quien debo estas noticias que gozosamente pongo en conocimiento de la audiencia para mayor honor y gloria de la literatura. Las manifestaciones dolorosas de la jaqueca hasta aquel precioso día le habían sido fácilmente controlables al buen curita. Cerraba los ojos, apretaba los puños y rezaba mientras le durase el ataque sin mayores aspavientos. Sus compañeros de profesión y la feligresía con cierta amistad con el cura percibían todo ello y se aprestaban a darle consuelo, el consuelo de las palabras amables, porque el hombre luego de uno de esos ataques quedaba pálido, con los labios amoratados, con ojeras a punto de reventar como ciruelas podridas y con los ojos más vidriosos que los de un boxeador negro, sonado y borracho. Todo, como decíamos, no pasaba de ahí. Mas un día hallábase el curita en el confesionario, escuchando a una dama de cierta edad cuando le sobrevino un ataque. Fue sin duda un ataque de jaqueca en racimo, pues no pudo controlarlo de tantos puntos en donde se manifestaba. Y aconteció que el buen cura de súbito, y pegando un bote monumental en el asiento del confesionario que ocupaba, salió dando alaridos, llevándose las manos a los pelos y trotando con todo el vuelo de sus faldamentos, igual que trotan los futbolistas horteras cuando marcan un gol. Así un poco como los caballos andaluces y mariquitas que sacan los rejoneadores. Se fue directamente a la pila de agua bendita que había a la entrada de la iglesia. Y contra ese filo bautismal y amenazante, contra el que se somete a tortura a los infantes que reciben el sacramento del bautismo, contra ese mismo filo de la pila de agua bendita, el cura empezó a pegar cabezazos con la misma contumacia que demuestran los toretes mansos, que en vez de afrontar los riesgos y la gloria de la lidia, se dedican a pegar cabezazos contra los burladeros. Sangraba el cura profusamente por las cejas y por el justo centro de la frente ante el espanto de la feligresía, mayoritariamente femenina, que se aprestaba con sus pañuelos límpidos y asexuados a restañar las heridas del cura. Y al fin encontró sosiego el buen hombre, casi al borde del desmayo. Entonces, huyendo del acoso benefactor de las mujeres que pretendían socorrerle, el cura, con los restos de la jaqueca en racimo como de uvas muy borrachas en la cabeza, sacó una tiza y escribió lo que sigue en una de las paredes del templo, junto al confesionario que ocupase. Es tan conmovedora que, sin hacer nada para romper mi resolución, supo sacarme de la fuerza de sus lágrimas el ánimo para seguirla pecaminosamente y para olvidar mis absoluciones. Quien confesaba el cura cuando le sobreviniera el ataque, dijo que ella nada tenía que ver con eso. Naturalmente no la creyeron las otras, que hay que ver cómo son en provincias. Tuvo el cura que colgar los hábitos y secularizarse. Pero la prensa provinciana encontró así a todo un poeta que llevarse a sus páginas. Mi tía la solterona invariablemente, y cuando lee en el periódico una colaboración del antiguo cura jaquecoso, dice siempre: qué mal gusto tiene este hombre. A veces incluso compara sus escritos con los míos, a los que tacha de pornográficos. Y es que el poeta provinciano suele poner versos tales como pechos almendrados, muslos encendidos cual cirios brillantes y otras cosas parecidas. Aquella legendaria artista circense escribió Papini esto. Venía a menudo al parterre la famosa domadora Numa Jawa, poco mujer, seria y carnosa, fajada con dificultad por una malla rosa salpicada de lentejuelas oscilantes, que de cuando en cuando se asomaba a la entrada llevando al cuello, a manera de collar, una enorme serpiente boa o acompañada por un gorila gruñidor vestido con un gabán rojo. El gorila estaba enamorado de aquella madura pero hermosa marimacho, compromiso ochocentista entre una amazona y una walquiria, de la cual se contaban gestas increíbles. Numa Hawa, siempre según Papini, era mujer mas prefirió la compañía de las fieras a la compañía de los hombres. Y no solo por amor de ganancia, sino por femenina vanagloria y por natural inclinación del ánimo a la sensualidad y a la ferocidad. Según Papini, que habla de Numa Hawa en su Juicio Universal, así pudo justificarse la domadora. Hubo en mí desde el comienzo de la adolescencia un instintivo y tenaz desprecio hacia los hombres. Siempre he tenido la manía de ser más fuerte que ellos en todo. ¿Qué fuerza necesita una mujer joven para domar a un varón? Ninguna. Bastaba una sonrisa, una seña procaz, una promesa, un ofrecimiento de placer, en resumen. Bastaba un poco de coquetería y demasiada complacencia. Me causó pronto fastidio sujetarme a los hombres que, apenas saciados, querían convertirse en mis amos. Dice Papini que el mayor afán de la domadora Numa Hawa fue el de mostrar a aquellos blanduchos hombres de su tiempo de qué valor y de qué vigor de miembros y de voluntad era capaz una mujer. Numa Hawa, en efecto, llegó a convertirse en muy pocos años en una de las más célebres domadoras del mundo. Fue entonces cuando encontró la felicidad verdadera entre las jaulas malolientes de las casas de fieras. Entre los hombres no había encontrado más que indiferencia y ofensas. Entre las fieras, por el contrario, no encontró sino respeto y siempre, siempre mucho afecto. Cuentan que Numa Hawa, sonrosada y semidesnuda, entre sus leones y entre sus tigres, bajo el fuego ardiente de los focos y las miradas de los espectadores, sentía ser bastante más que una mujer, aunque se tratase de una virgen blanca o de una adusta ama de casa. Era feliz contemplando la ferocidad reprimida, la fuerza bruta dominada por el ojo humano. Cuando ponía su cabeza en la boca de un león, se estremecía. No de terror, sino de placer. Los hombres eran para ella más temibles que las fieras. Numa Hawa creía que no acudían al circo para contemplar su valor legendario, su temeridad. Según ella, iban al circo abrigando la secreta esperanza de verla destrozada, despedazada por uno de sus leones. Es de justicia, sin embargo, terminar de una vez por todas con una especie infamante, con una especie maledicente, según la cual Numa Hawa gozaba sexualmente con su gorila amaestrado. Llegó a decirse, cuando mayor era su fama en toda Europa, que el gorila y ella se lo hacían hasta 3 veces al día, que entre acto y acto de la función del circo, el camerino de la artista era lugar en el que se consumaba la más bestial unión que darse pueda entre un animal y su domadora. Por eso decían, Numa Hawa, cuando salía a la pista, iba como esparrancada, como si acabase de echar pie a tierra desde la montura de un caballo en el que hubiera estado subida desde los primeros años de su infancia. Sin embargo, Numa Hawa mimaba a su gorila como si de un bebé se tratase. La verdad es que Numa Hawa se limitaba día a día a dar 3 tomas de biberón a su gorila. Cierto que Numa Hawa se ponía completamente en cueros cuando daba el biberón a su gorila. Mas, ¿acaso no es la desnudez, y sobre todo la desnudez de los cuerpos más aguerridos, una manifestación de la inocencia? ¿Y acaso no es la inocencia un deseo de perversión? ¿Acaso no son los santos y los locos, y quizás las domadoras de fieras, quienes más acompañan el gozoso sufrimiento de nuestras fiebres infantiles y hasta adolescentes? Recordad cuán excitantemente maternal aparecía Maureen O'Sullivan en su papel de Jane, la compañera de Tarzán, cuando se colgaba a Chita de la cadera. Iré a misa los domingos, cuando tal oficio religioso lo sea de difuntos por la muerte del domingo. Ese día hortera por antonomasia, en el que las familias sacan de paseo al transistor por la calle y los seguidores del Real Madrid eructan su júbilo, que es de color merengue, como la eyaculación de los orangutanes mongólicos. Paciente que presentaba un acentuado negativismo rechazaba con tenacidad la petición de que efectuara un dibujo. De repente pidió una regla, mas rechazando el lápiz que con la regla se le dio, procedió a medirse un pelo que asomaba por su nariz. Porque al estirarse el pelo, para medirlo sintió un cosquilleo, estornudó violentamente. Y como cayeran sus mocos en la superficie plástica de la regla, dijo con mucha solemnidad: «Soy el doctor Fleming y he preñado a esta regla. Ahora ustedes los médicos tendrán que decorar mi habitación para cuando se produzca el magnífico alumbramiento». Las enfermeras de los manicomios, como suelen tener bigote, se sintieron ofendidas. «Oiga usted», dijo una de ellas, «ninguna de nosotras ha abusado deshonestamente de su persona». Como le castigaran a soportar 10 reglazos en cada mano, con la regla a la que considerase preñada, y como de resultas de ello le sangraron las palmas, creyó que su esposa había tenido un aborto. Y se suicidó como se suicidan los locos, esto es, volviéndose cuerdo y casándose con una enfermera como en las películas americanas. Ley fundamental de Rosa de Sanatorio. La perversión pasa mediante un vuelco deliberado del lado de los signos, mientras la perversión sexual propiamente dicha está sometida, encadenada al cuerpo y lo paraliza, lo descompone, trata de desarticularlo en signos. La perversión radiofónica apunta a sexualizar el lenguaje, a hacer de él un sustituto del cuerpo.

pacientes en los que el primer indicio de un ataque era su incapacidad para identificar un lado del cuerpo y la sensación de que ese lado de su propio cuerpo pertenecía a otra persona, o que se trataba de una broma de mal gusto, o que le habían puesto un maniquí, como cuando te acuestas con una pija de serrano. Estupendo escritor inglés, Oliver Sacks, por su parte, habla en su último libro publicado aquí, el que lleva por título Con una sola pierna. Habla de gentes que viajando en un tren y llevando su propia mano en descanso sobre el regazo, piden al compañero de asiento que haga el favor de quitarles de allí la mano. O de otro paciente que internado en un hospital y al serle retirada por la enfermera la bandeja del desayuno, dijo así a la estupefacta sanitaria, refiriéndose a su propio brazo: por favor, llévese su brazo con la bandeja, no me lo deje aquí. Otro caso famoso citado con frecuencia en la literatura neurológica a propósito de la anosognosia es el de aquel paciente que hallándose en la cama de una clínica y al ver la mitad de su cuerpo, creyó se trataba del cuerpo de su hermano, a quien llevaba muchos años sin ver, y pidió le fuera retirado de allí porque, entre otras razones, jamás habían mantenido unas buenas relaciones familiares. Para colmo de males, indicó a los médicos, a su hermano, le olían muy mal los pies. Muchos de estos pacientes se los ha tenido por locos, pues en realidad padecen una categoría de la locura que se diría hecha a su medida. Esa que el neurólogo Kraepelin llamó somatofrenia fantástica. Pero ¿es la somatofrenia fantástica una categoría de la locura o de la pérdida de la razón, para ser más propios, que posee rasgos característicos tales como que uno de sus pacientes pretenda apropiarse de miembros o de mitades enteras del cuerpo de otras personas? Ya Sigmund Freud y después su hija Anna hablaron de ello, y posteriormente otro neurólogo, Pauls, acuñó el término de alestesia óptico-cenestésica para mejor definirlo. Es por lo demás un síndrome que comporta o conlleva características de excitación erótica harto exageradas. Si a los suspicaces suelen hacérseles los dedos huéspedes, a los agnósicos hay que pacientes del síndrome de la somatofrenia fantástica resultan insaciables en su afán de tomar posesión de los miembros que les gustan de otras personas. Así no debe extrañarnos el caso aquel de un hombre, un homosexual latente o reprimido, que viendo a su mujer lucir unas medias preciosas y un liguero muy llamativo, y tomando la cacha de su esposa por la suya propia, arteramente robada, se la seccionó de un hachazo a la altura de la ingle, y atándosela a su pierna derecha con una cuerda, así anduvo por las calles de París hasta que otros viandantes horrorizados llamaron a la policía. Otro caso de anosognosia con ramificaciones somatofrénicas y fantásticas fue el de una mujer de mediana edad que, tras de una operación estética, una rinoplastia para corregir el defecto de su nariz en caballete, creyó que la pitota monumental de su marido era la suya propia, y tomando al cirujano por un estafador, le partió las napias de un martillazo. Pero de entre las somatofrenias fantásticas provocadas por una anosognosia clara, quizás la más definitoria y la de componentes más enraizados en las morbideces eróticas sea la de aquella mujer que asesinó a dos de sus mejores amigas por culpa de un súbito ataque de celos. Ocurrió que, siendo invitada a tomar el té a casa de una de ellas, que ya se encontraba en compañía de la otra, Estas, en medio de su alegre cháchara, dieron en mostrar y hacer comparaciones de los vibradores o consoladores que llevaban en sus bolsos. Nuestra anosagnósica entonces no vio en las manos de sus amigas sino el miembro viril de su propio marido, que por lo demás era hombre de pocos vicios y que jamás le había sido infiel. Mató pues a sus amigas, como ya se ha dicho, y de regreso a casa, antes de entregarse a la policía, y al grito de «¿Qué hace tu picha en mano de mis amigas?», se cepilló también al marido. Pero como a este la cosa ya no le funcionaba demasiado bien, no hay que preocuparse. A buen seguro fue al reino de los castos, el reino de los santos. Soy tan noble como aquel oficinista, cuando su jefe, herido en las manos durante una cacería, lo llamaba... Decíamos ayer, o hace un minuto, que no está uno como para tener noción del tiempo, que nadie tan manso y tan noble como aquel oficinista, cuando su jefe, herido en las manos durante una cacería, lo llamaba para que le abriese la bragueta en el retrete de la empresa, allí que iba presto el oficinista sacudiéndose los dedos por el camino, como quien se va a enfrentar al teclado de un piano. Soy tan noble como aquel oficinista. Lo era a tales extremos que tardaba horas en aparcar su automóvil en el parking de la empresa, pues a todos cedía el sitio. Por eso, y en previsión de semejante tardanza, había de levantarse como poco, un par de horas antes de lo necesario. No quería llegar ni un solo minuto tarde a su trabajo. Nadie tan manso y tan noble como aquel oficinista. Era capaz de estarse fines de semana entero sonriendo amablemente tanto a su suegra como a sus cuñadas. Sonrisa que no perdía ni cuando las cuatro, es decir, su mujer, su suegra y sus dos cuñadas, se le subían al coche para que las llevase de paseo por las calles de vaivén del domingo con las pastelerías abiertas. Manso y tan noble como aquel oficinista. Por eso, cuando su gorda mujer vio en liarse con un no menos gordo sargento de la Guardia Civil, a quien tenían por vecino, el oficinista, lejos de caer en la depresión, lejos de afear su conducta a la esposa, lejos de enfrentarse al seductor pistolero, puso en la entrada a su domicilio un cartel que decía: «Todo por la patria». A fin de evitar a sus alumnos los deseos y los actos impuros, recomendó el cura a los adolescentes que pusieran en el cuarto de baño estampas de vírgenes y de santas clavadas a la pared con chinchetas. Pero como nada hay tan berriendo como una gloriosa adolescencia, hasta la Santa Rita de Casia se antojaba un higo dulce. Y en su cascada furibunda, el adolescente, mímesis sacra, tenía en sus manos el crispado amor con que las santas se cruzan el pecho para santiguarse. El culto al falo es cosa que tiene una fundamentación religiosa, así que ya te puedes poner de rodillas y empezar a rezar en canto. Los genitales, símbolo de la naturaleza creadora, eran considerados con religioso temor, como veneración a las fuerzas misteriosas de la creación. Dentro del culto al falo ocupa un lugar privilegiado una divinidad menor, un pequeño dios griego, de polla sin embargo descomunal. Se trata de Príapo. descomunal falo el atributo y característica más importante de Priapo, es muy probable que en su origen fuera simplemente un falo, al que con posterioridad se unió un cuerpo grotesco. Así que, y parafraseando al Quevedo del «érase un hombre a una nariz pegado», podríamos decir «érase un dios a un cipote pegado». Es el de Priapo un mito que se relaciona con la religión dionisíaca. Un mito que sitúa el nacimiento de Priapo en la ciudad minorasiática de Lámsaco como hijo de Dionisio y de Afrodita. Pero era por su odio de madrastra contra el primero y los celos contra la segunda, con sus maleficios hizo que el niño naciera deforme. La deformidad no era sino una verga de extraordinarias dimensiones. Priapeos, por otra parte, son poemas erótico-festivos que tienen como tema básico al dios Priapo. Hubo, naturalmente, priapeos griegos coincidentes con la expansión del culto a Priapo en época helenística. Pero los más famosos, sin duda, son los priapeos romanos, poemas que han llegado a nuestros días y que puede el lector disfrutar gracias a la excelente edición que para la editorial Gredos hiciera el profesor Sánchez Pacheco, gran latinista por lo demás. Fueron atribuidos durante mucho tiempo los priapeos al mismísimo Ovidio, también a Virgilio, pero sin embargo, y puesto que Marcial, el definidor por excelencia del epigrama latino, reconoció su autoría sobre varios priapeos, a él le son atribuidos en el presente por todos los latinistas. Y sin más, vayan aquí algunos de esos fantásticos y hermosos epigramas priapeos. Como ves, soy un Príapo de madera, y de madera es mi hoz, así como mi polla. Te cogeré, y toda esta sin dejar nada fuera, por grande que sea, más tensa que una ballesta y que una cítara, te la hundiré hasta la séptima costilla. Lejos de aquí las castas matronas, es vergonzoso que leáis impúdicos versos, eso les importa un comino y se vienen derechas. Sin duda las matronas se regodean contemplando a gusto una buena picha. ¿Por qué tengo al descubierto mis partes obscenas, quieres saber? Pues averigua por qué ningún dios oculta sus armas. El señor del mundo, rey del rayo, lo muestra abiertamente y no tiene el dios marítimo un oculto tridente. Ni Marte esconde la espada a la que debe su valía, ni Palas intrépida disimula la lanza en los pliegues de la ropa. ¿Siente acaso vergüenza Febo de llevar en bandolera sus áureas flechas? Es que Diana lleva escondido su carcaj. Tapa el Alcida su nudosa maza. Guarda el dios alado bajo su túnica el caduceo. ¿Quién ha visto a Baco cubrir con sus ropas el ligero Tirso, o a ti, amor, con la antorcha oculta? No sea pues un delito para mí tener la polla siempre al descubierto. Si me faltase ese arma, quedaría inerme. ¿De qué te ríes, estúpida muchacha? No me hizo Praxiteles, ni Escopas, ni me pulió la mano de Fidias, sino que un campesino devastó un leño informe y me dijo, «Sé Priapo». Sin embargo, tú me miras y te ríes. Sin duda te parece graciosa esta columna que se yergue rígida entre mis ingles. Cuidado, no te coja, no te castigaré si te cojo a garrotazos, ni te produciré crueles heridas con la curva hoz. Atravesada con mi falo descomunal, quedarás tan estirada que no creerás que tu culo tenga rugosidad alguna. Ventaja y no pequeña tengo en mi carajo, ninguna mujer puede resultarme ancha. Cuando las amazonas entran en las caballerizas, los nobles brutos cuadrúpedos mueven la cabeza, mueven las crines arriba y abajo y cocean el piso. Las amazonas enternecidas dan los buenos días a la cuadra animal con voz en la que aún les sabe el zumo de naranja reciente. Y cuando montan al caballo favorito, hay un trote en las ingles de ellas, un dispararse y amortiguarse de intensidades, que pone la sordina conveniente a esa pirosis matinal, a esa acidez estomacal debida a la prisa. El amor a las bestias cuadrúpedas hace que las mujeres no reparen en algo tan común, tan sabido, como lo es el hecho cierto de que el zumo de naranja casa muy mal con la leche de los desayunos, mamada a los despertadores de agujas fálicas. Radio 3, Radio Nacional de España, Rosa de Sanatorio. Tu melena derramada sobre mi pecho, tu hermosura de muchacha aún inocente lamiendo con lentitud casi sagrada mi cuello, y todo el tiempo del mundo para olvidar que el amor es tan efímero como la saliva, que siempre queda seca, casi al instante, en cuanto el beso se ha producido. Continuidad, poema de Gerardo Diego, uno de esos poemas que te ponen los pelos de punta y que te reconcilian con la literatura. Uno de esos poemas que hacen olvidar eso que mi amigo Miguel Sánchez Ostiz llama el asco indecible que a veces provoca el mundo literario. Las campanas en flor no se han hecho para los senos de oficina. Ni el tallo esbelto de los lápices remata un cáliz de condescendencia. La presencia de la muerte se hace cristal de roca discreta para no estorbar el intenso olor a envidia joven que exhalan los impermeables. Y yo quiero romper a hablar en palabras de nobles agujeros, dominó del destino. Yo quiero hacer del eterno futuro un limpio solo de clarinete, con opción al aplauso que salga y entre libremente por mis intersticios de amor y de odio. Que se prolongue en el aire y más allá del aire, con intenso reflejo en jaspe de conciencias, ahora que van a caer oblicuamente las últimas escamas de los llantos errantes. Ahora que puedo descorrer la lluvia y sorprender el beso tiernísimo de las hojas y el buen tiempo. Ahora que las miradas de hembra y macho chocan sonoramente y se hacen trizas, mientras aguzan los árboles sus orejas de lobo. Dejadme salir en busca de mis guantes perdidos en un desmayo de cielo, acostumbrado a mudar de pechera. La vida es favorable al viento, y el viento propicio al claro ascendiente de los frascos de esencia, y a la iluminación transversal de mis dedos. Un álbum de palomas, rumoroso efemérides, me persuade al empleo selecto de las uñas bruñidas. Transparencia o reflejo, el amor diafaniza y viaja sin billete de alma a alma o de cuerpo a cuerpo, según todas las reglas que la mecánica canta. Ciertamente las campanas maduras no saben que se cierran como los senos de oficina cuando cae el relente, ni el tallo erguido de los lápices comprende que ha llegado el momento de coronarse de gloria, pero yo sí lo sé, y porque lo sé lo canto ardientemente. Los dioses, miradlos, han vuelto sin una sola cicatriz en la frente. Vuelve la lluvia el cartón de tu rostro, meretriz ajada, cadera de Dios que en las esquinas alza un altar con rebajas ortopédicas. Pero el paraguas es un palio bajo el que entran los enanos que llevan tu cola de puta, las arras miserables, a la ceremonia nupcial de barro y de charcos, los charcos sí que son eclécticos, en donde tus caderas de Dios, para que estés más hermosa a la hora del cobro, se hacen una rinoplastia en el tumor que supura cual una mucosidad alarmante.